pa, ey, pa, pa, Dios acorázame, que por más adversidad no perdí la fe, guíame en el camino de la calle, yo bendiga a los guíos de la calle, amén, que el envidioso me quiere ver caer, me quieren ver en el piso, pero no van a poder, pasa el tiempo y yo no voy a ser el mismo de ayer, me mantengo duro y malo, soy el que vino a romper, y mañana pasa algo y llego pa' la cana, si estoy bajo tierra prendo marihuana, mi 14 años por la gran manzana, una vida rápida que no perdona nada, de menor de llanto con la mano armada, todo lo hice por la cara y por mi mamá, uno hace lo que sea cuando ama, ya. De la viva lo bandido, orgulloso porque todo lo que yo tengo es mío, por mi familia lo doy todo lo que no he tenido, y siempre agradecido con el de arriba por todo lo que me ha dado, el único que nunca solo me ha dejado, y que nunca me ha traicionado, ya. Y ahora vemos los frutos porque Dios a mí me bendijo por todo lo que me he pateado, ya, ya, ya, ya. Y dale, métele, métele, sazón positivo, dale, métele con corazón, que la vida solo una, no hay segunda opción, me la vivo en momento contento, pues todo para la acción, positivo, de menor en busca del efectivo, gracias papá Dios que yo me la sigo vivo. Bien, y para el enemigo un penemic y de 100. Soy de menor, no somos de recién. Si Dios está conmigo, contra dime quién. Pasan con la pana del tren y le dan en esta gama ni me ven. Ya, yeah, ya. Yeah. Papá, Dios, acorázame. Papá, Dios, acorázame. Papá, Dios, acorázame.